Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo: Hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: Tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: Ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. La sabiduría se ha acreditado por sus obras. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. El Evangelio de Mateo nos sitúa ante las personas que nunca están contentas con nada. Todo les parece insuficiente, detestable. Ni son capaces de reír con los que están alegres, ni son capaces de llorar con los que sufren. Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Así es la dureza del corazón cuando se vuelve insensible. Nada les conmueve a las personas ingratas. Son incapaces de la empatía, incapaces de aceptar los cambios que regeneran la vida, incapaces de dejarse moldear por la ternura que la infancia puede hacernos despertar. Es la comparación que Jesús hace en el Evangelio con respecto a la generación de su tiempo, que no escuchó a Juan el Bautista ni su mensaje de conversión, ante el cual todos pensaban que tenía un demonio. Y tampoco escucharon a Jesús, que invitaba a la alegría, al compartir. Su mensaje era de amor y reconciliación. Compartía su intimidad con Dios y sus hermanos, los hombres. Tampoco fue suficiente para ablandar los corazones de los hombres de su pueblo. Era un comilón y un borracho, decían. Ni reír ni llorar son los hechos frente a la promesa y sabiduría de Dios. La insatisfacción generalizada y la ingratitud muestran una generación con un corazón de piedra. El reír y el llorar muestran al hombre sabio, abierto a la palabra de Dios y al sentido de felicidad que ofrece, abierto a compartir la vida que conmueve mi interior porque la fe me permite una cercanía a los sufrimientos y a las alegrías de los hermanos. La fe no puede hacernos insensibles a nuestra realidad. Los hechos dan la razón a la sabiduría de Dios.